Si no, guarda eso, ¿verdad? Siempre. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. El otro día, cuando hablamos de la temática de las rutas que condujo Sariz, escuchamos esta tremenda canción de los 80, era, ¿no? Alerta a los conductores imprudentes. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Amanece en la ruta, y en un suéter. Proyectado como un film toda mi vida. Vamos a ir terminando con el tema de las redes, che, de las redes hertzianas, las de la radio y las ondas electromagnéticas de Antel y los chismorreos de las viejas operadoras del circuito de comunicaciones del Uruguay que pispeaban los chismeríos. Pero había una parte buena, mirá, esto no te lo dije. Yo le voy a contar, aunque estoy en el comienzo ya de la siesta. Te voy a contar una anécdota muy interesante, a mí me resulta interesante. Nosotros tuvimos amigos en las dependencias de la vieja Antel, amigas y amigos, así que tenemos una mirada insustituible y fidedigna, ¿no? No estamos tocando de oído, ni folcloreando, ni payando. Los tipos nos decían lo que estaba sucediendo, y yo tengo claro, no lo voy a nombrar para no enchastrarlo al pedo, pero... También lo que me olvidé decir... es que el operador de Antel u operadora, cuando veía que uno de su propio pueblo tenía un problema grave, que era cuando tenía problema de salud, ¿no? No sé si usted me va a comprender inmediatamente porque usted ha hablado de estos temas. Cuando había un problema de salud, se desvivían por solucionarlo desde su posición, entre comillas, de privilegio, que era de operador de Antel. Y podían enchufar cualquier clavija para hablar con cualquier ambulancia o cualquier medio policial. No sé si me entiende lo que yo le digo. A veces sugerimos nosotros más que decir explícito, pero podemos hablar en explícito también. Así que si el chofer de la ambulancia en los años 60 o 70 estaba durmiendo, ellos aseguraban de despertarlo. Fíjense que no es poca cosa. Y estoy hablando de la parte, digamos, meritoria del operador, porque cité la anterior, que es catastrófica, ¿no? Usted me va a comprender mejor que nadie. Entonces, las dos facetas del operador, que era simple parte del engranaje, como bien le expliqué antes, venía de la parte de abajo del engranaje. ¿Cuál sería en un motor? Sería como el cardán. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan divina. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. ¿Vio como usted inteligente? Sí, usted es un hombre inteligente. Y sí, lo felicito. Exactamente así funciona. ¿Vio? Refiriéndose simplemente a un operador, a un trabajador o trabajadora. Es la chispa principal para que encienda un motor. De esa forma funciona un país también. Ahora, ¿qué pasa cuando el botón o la llave de arranque no quiere funcionar? Hay que cambiar. Es así, lamentablemente, en el motor hay que cambiar. Y ahí podemos agarrar distintos caminos o ramas si tiene un árbol, ¿no? Porque si la vaca no da leche, usted sabe cómo es la cosa, ¿no? Ah, sí. ¿Vio? ¿Vio? Por eso la radio, la comunicación, los que estamos despiertos, en fin, póngale lo que quiera. Por eso a veces me fastidio, me enojo conmigo mismo, porque la gente no despierta y no se da cuenta que hay que cambiarla ya. La chispa del motor. En el tema suyo sería el operador de las clavijas, ¿vio? Se desvivía por ayudar al prójimo, a la señora o al viejito que estaba enfermo, y llamaba al de la ambulancia, ¿vio? Y el de la ambulancia saltaba a cualquiera, y agarraba aquella cachila vieja y salía con el enfermo, ¿no? O la parturienta, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Vio? Así funciona un país. Desde yo que ando en el campo, usted que está con el micrófono, el intendente, los alcaldes, así funciona un país. Somos un motor. Ahora resulta que allá arriba, cuando llega en el punto final, que es cuando usted arranca el motor, la llave no funciona, el botón no, hay que cambiar, hay que cambiar. Empalme FM. En la ruta, no me importa dónde estoy. No tenía chispa el motor, dijo Brun, ¿viste? En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. Como que le faltaba chispa, ¿no? Justo que tenemos a Francisco, que es mecánico, escuchando atentamente. ¿Qué será el problema de la bujía, Francisco? Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso. Y aparte siempre te llevan en la manija. El Estado siempre te lleva ventaja, siempre te lleva ventaja en todo. Cuando te dan un aumento... Cuando te dan una misericordia, a partir de ahí, después que vos agarraste la misericordia, tendría que ser que empezara los aumentos de las cosas. Ahora, recién en febrero vamos a agarrar ese pucho de aumento que nos dieron, pero ya el mes pasado ya aumentó el agua. Ya aumentó la luz, ya aumentó el gas, ya aumentó Antel, ¿eh? Y como aumentaron todo eso, los combustibles, ya las panaderías aumentaron sus precios, los comercios retocaron. No, mi amor, primero dame la misericordia, después con esa misericordia empezá a hacer los aumentos. No, ellos primero te trabajan un par de meses con el aumento y después te dan la misericordia. No, eso también. A ver, Frente Amplio, que estás de vuelta en el gobierno, a ver si te mandás una chiquita y cambiás este sistema que viene de los partidos tradicionales, ya que tanto protestaste que los partidos tradicionales robaban y que estaban subidos en la cometa. ¿Y qué pasa que ustedes hoy están con la piola y siguen con la cometa arriba? Modifiquen eso. Modifiquen la mejora para el pobre. O para el menos. Para el más necesitado. Son todos buenos audios que mandaste hoy, noche. Seguro que le den una floja al pobre. Eso es lo que yo le decía. Anteayer al sapo, che, que oyente del Empalme también. No sé si te acordás del sapo. Le decía que le den un changuiche al pobre, dejate joder, no seas malo, porque

porque sean de izquierda. Yo creo que no hay ni en la izquierda ni en la derecha seres alados. Es más, la clase más pilla y bandida están arriba. Yo no pretendo que pienses como yo, y yo tampoco los quiero convencer, pero algún día yo tenía que explotar y decirles que esto va para atrás. Muchos de ustedes no pidieron nacer en este mundo que es frío y cruel. Si por mí fuera, los haría volver y esperar mil años para nacer. El Uruguay actualmente como que no tiene chispa, ¿no? A nuestras madres no podemos volver. Ellas dirán, hijo, ¿qué puedo hacer? Ahora me acuerdo que este mundo también las golpeó. Y no hay que tocarles el culo al poderoso con el 1% porque es mucha plata. Todos nacemos y todos morimos. Y nadie sabe por qué y para qué. Ese misterio se ocupa los años. Sí, sí, el tema ese de las clavijas, los conmutadores. Había una persona que hasta en los edificios había algo así. Todo eso después se fue saliendo, pero sé que las mujeres terminaban muriendo de cáncer de los oídos por estar permanentemente con ese sonido y todo eso, pero ellas recibían, tenía que ser muy inteligente para estar escuchando un chumerío y a la vez a no ser un pueblo chico que llamaba a uno y después no llamaba a otro. Pero en una fábrica, en una empresa donde había una mujer sola que se encargaba de la llamada desde afuera, de ahí pasar. Después vinieron los teléfonos, eso que usted apretaba un botón y derivaba a otro y así. Y ahora hay el WhatsApp. Ahora entra en una empresa, en un supermercado donde se llama de 10 y te dan un WhatsApp y ahí te maneja. Si maneja el camión o si maneja esto, y bueno, más el GPS, más todo. Todo lindo, todo bárbaro, está hecho. Y uno, el WhatsApp de la empresa lo tenés cuando estás comiendo en tu casa, cuando estás hablando con los hijos y cuando estás de vacaciones. Y no se cobra por eso. Y bueno, es parte de lo nuevo. Esta cámara que está de frente a mí en el celular, me está controlando, me está mirando. La ubicación que yo pongo, todo eso está bárbaro, todo funciona perfecto. Pero yo les digo que de a poco algo tiene que empezar a cambiar cada uno, pero no es que el sistema que haga lo que quiera. Pero el tema es que cuando no hay luz, y yo lo vi en Montevideo, y bueno, hace poco mi hija estaba alquilando, que cambió de casa, y es todo rápido, y bueno, motor, un portón eléctrico, lloviendo, y llegaron y no había luz. Y bueno, digo, pero hay que averiguar cómo se hace el mecánico. No supimos, no sabe, no pudo googlear. Y ahí el auto afuera. Y bueno, fue un sábado. Yo tenía que ir para un supermercado a cruzar Avenida Italia. Y Avenida Italia usted la cruza porque cuando paran los semáforos a dos cuadras, pasa. A veces le daba a pasar una calle sola. Y después tenía que esperar otra cruzada para pasar a la otra. Imagínate sin semáforo, los autos, mierda, que te iban a parar, aunque hubiera cebra, olvídate. Y después ayer acá en Paysandú, fui al Martín Fierro, un supermercado que estaba acá a la vuelta, y digo que fui a comprar lo esencial ahí, ¿no? Porque yo me manejo con tarjeta de débito, ya me manejo con lo que tengo. Y bueno, y compré lo esencial. Y de ahí ya estaban gritando. Solo contaba porque se cayó el sistema. Y la gente con los canastos llenos de cosas, dejándolo de costado e irse. Y iban al hábitat para sacar efectivo y también estaba caído el sistema. Y tenía que irse para la casa sin nada. Así que llegaron a la casa sin comida y sin plata. Así que no es, es un sistema que está hecho para cuando funciona bien. Y a mí me quedaron 445 pesos, me acuerdo, porque y puse todas las cosas encima. Dice 660 y algo, bueno, vamos a sacar. Cuando llegó 442, dice, bueno, está, ahí está. Fui el único cliente. Así que, nos asombramos, sí, antes de la mujer de la clavija, pero ahora, el celular, la cosa que yo escribo, la cosa que opino, se hace, ¿cómo se llama? El algoritmo ese. Y a la vez me están enviando cosas que si yo consumo cosas de izquierda, de derecha, musulmán, pornografía, comida de vegetariano, de carne, de lo que sea, y enseguida el algoritmo me está mandando. Es cosas para comprar, para cultivar, para... mientras todo, hay luz, ¿no? Y mientras hay internet. Qué lujo, ¿no? Por eso ahora se descubre cuando estos brutos incendios que hay en el Chubut y ahí en la falda. La cantidad de gente que se vino de Europa y de todos los lugares y se hizo un rancho. Y parece que luego le prenden, hasta ahí los persigue, pobre gente. Le prenden fuego todo. Pero quieren vivir así, de plantar una cebolla y esperar que nazca para comerla y nada más. No tener que ir a comprar nada. ¿Viste qué buen resumen que hizo Mila, che Francisco? Se destacó Mila en la tarde de hoy. Ahí va, han hecho un aporte dinamizador. Yo en un ratito tengo que empezar a ingresar esto a la PC. Son centenares de audios en este tema, sé que les atrapa a la gente, ¿no? La gente no quiere quedarse sin señal, como Radio El Empalme. Porque si se queda sin señal, se queda sin comunicación. Se tiene que ir para el que guay. Bueno, agregamos su opinión dinamizadora porque usted está contento con el servicio y eso le va a gustar a los jerarcas de gobierno. Entonces capaz que le regalan un plan de más gigas. Un poco de humor tiene que haber. Se agradece la participación. Y ahora en una media hora, aprontando un mate amargo, voy a tener que ingresar. Son decenas o centenas. Y usted dice que vamos a poder transmitir. Entonces sí es bueno el servicio. Usted dice que vamos a transmitir sin problema, entonces. Ese mensaje era para la gente de Casa Tribu, que dice que ellos nunca tuvieron ningún problema con Antel y han andado por muchísimos lugares. A veces lugares así bajos tienen señal igual. Lo que pasa es que el camión mide como 5 metros de alto. Le quedó bien el audio. Descriptivo de varias situaciones, ¿no? Eso del portón está impresionante, seguro. No podían, no había luz, no abren el portón eléctrico. Aunque debería haber una forma manual. Dejaron el auto afuera. Va a cruzar la avenida y no hay semáforo. Y claro, mirá si le va a pedir a los que andan en auto disparando que pare para que cruce un peatón por la cebra. Minga las pindongas. Después habló de los supermercados de nuevo y las tarjetas, ¿no? O los cosos de débito, que no entendí demasiado bien qué es, pero se supone que funciona con el, se supone que funciona con el sistema, y si no hay sistema no hay, no compras nada, te volvés con la bolsa vacía para tu casa. Hizo un buen audio descriptivo de la tecnología moderna. Si hay el apagón, como dijo el Empalme, se va a complicar más, ¿no? Los va a agarrar hasta eso que están allá en Chubut, ¿no? Con los incendios, pobre. Se acuerda que acá había también ahí en el este, ¿no? Donde viven los asesores del Empalme entre los pinos. ¡Qué cagada eso! ¿No? Bueno, le salió un buen audio. Voy a empezar a ingresar temprano a la computadora porque tengo cientos de audios tan interesantes como el suyo. Hoy se comunicó el Darviche, luego de 6 meses, reclamando haberes impagos. Pero sí, mi compañero, sobre lo que decís de los teléfonos, es así, esa es la realidad. Todo lo que se construye hoy, todo lo que se fabrica, tiene un tiempo limitado y si lo usás como herramienta de trabajo, ya estás comprometido con el sistema, ¿no? Porque se te termina ese y estás obligado a comprarte otro, porque es el medio que tenés para estar conectado con la gente que te hace pedido y, en fin, para todo lo que corresponde en forma laboral. Ahora, en cuanto a la US, a la OCE y a la UTE, digo, no es de ahora, ¿no? Ahora la gente, si bien es cierto, somos pocos los que decimos las cosas como son, abiertamente, porque tenemos un lugar donde expresar, ¿no? Todas estas cosas vienen maquilladas de hace mucho tiempo. Y es cierto también que si te viene una factura exorbitante, primero tenés que pagar para poder efectuar el reclamo. Y ahí, como el jugador, te van dribleando con cuentos, con versos, que es lo que hace siempre el sistema burocrático, ¿ah? Pero se quedan con tu plata. Por ejemplo, si vos estás acostumbrado a pagar 2.000 pesos de luz y te viene 8.000, tenés que pagar los 8.000. Lo que el Estado no piensa, ni esta manga de sinvergüenzas corruptos, es que vos, con la diferencia de 6.000 pesos que te hacen pagar, ¿ah?, compras algo para tus necesidades básicas. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y concuerdo con usted y con el compañero Araújo, pero yo estoy haciendo memoria, y usted también haga memoria, y Araújo, que nos lleva una punta de año, esto así empezó allá por el 65, que yo recuerdo, 69, me acuerdo de las elecciones de la reforma y eso. Empezó así, igual que ahora, nosotros, ahora nos tocó a nosotros, ¿vio? Cuando el de abajo se mueve, el de arriba se pone nervioso. Hay una canción de los olimareños, ¿no? Mire que esto empezó así, y usted sabe cómo terminó, y calculo que venimos repitiendo la historia. Ah, cuidado, ¿eh? ¿Tienes que argumentar, que decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Empalme FM. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad.

Y yo, porque ando más cerca de los 70 años y puedo decir tal cosa, no la uso. Pero la gente joven, algunos tienen que usarla sí o sí, pero otros exageran. Todo es con aplicaciones, todo esto, yo bajo, yo controlo acá, yo hago esto. Chinga Mulan, abuelos de la nada. Dale volumen, Sariz, que va la promo del kiosco El Mástil. Te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Viste, en la esquina del Club Aguada, Che Gavilán. Los sábados puedes ir a comerte un choricito al vino blanco. ¿Qué haces? Salís ahí y ya te actualizás de la info montevideana. ¿Y quién te dice te haces del club? Se dice así, ¿no? Club. Tanto tiempo te esperé sentado aquí. En Palme FM. Que ya el invierno me alcanzó sin Gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más. Hoy no se cortó hasta ahora en 2 horas de emisión. ¿Viste que la gente hablando se entiende? Tenemos igual una señal de mierda, ¿eh? Como dijo el viejo Araújo, nunca pasé de 2 rayas. En Melo y en Valle de Sorba están peor que nosotros. Ni la quinela se puede jugar ya. Che, en Melo y Valle Soa hay que volver a la vieja usanza de la quinela, que era con la libretita, ¿te acordás? Se va todo anotado. Viendo, nadie quiere meter los dedos en un lugar que no conoce, ahí, ¿no? Que hay de todo, ¿no? Ahí hay motor eléctrico, por más que no haya luz, pero. Sí, después lo otro, sí, acá 2x3 pasa. Y por eso yo, otra cosa que abandoné fue la pro recompensa esa. porque no lo recompensaban con nada, che. Viernes o martes y viernes, supermercado da un 20% de descuento, pero cuando va a pagar resulta que no, el POS no entra, está caído el sistema. Y se cancela la promo y no hay ningún 20% ni minga de descuento. Transformar eso en una casa donde la madre y el padre están acostumbrados a mirar por lo menos dos películas en verano ahora por día, más los partidos de fútbol que mira el hombre, más, y después más todos los youtubers y todas esas cosas que miran los hijos y los juegos y la, y sin luz no hay nada, ¿no? Nada. Y los influencers. Y después está lo otro instantáneo también, ¿no? Que los edificios bombean agua al tanque allá arriba, pero si son edificios altos de 10 pisos, un tanque sea de 50.000 litros, pocas horas ya no tienen agua para los baños. Y volvemos a las cavernas, ¿eh? Eso sí que a las cavernas con una espica. Empalme FM. Tu amor te espera, no esperes más. ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Y decís al hablar tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda. Y era tu diversión burlarte de los ilusionistas.

The records had chased us there, and there we died, and there we'll stay. Sing me back, boom, boom. I smell the blood of a Scotsman. Be back, boom, boom. United Kingdom, here we come. Chan, viste que hay una gaita ahí, viste. Qué gaita que tenemos en Uruguay, ¿no? Ahora escuchando lo que vos decís, claro, es lo que pensamos. Digo, la plata manda totalmente en el audio que te mandé anteriormente. La plata manda, te encaja en que abre fuente de trabajo y como el interior está sumergido en eso. Pero te vuelvo a repetir una frase muy, muy vieja que te la vengo diciendo hace pila. Son los políticos los que nosotros votamos, los que tienen que quemarse la pestaña y crear fuentes de trabajo, no solo genuinas, sino sin contaminar ni joder al medio ambiente, porque fuentes de trabajo para contaminar y joder al medio ambiente se ve que es fácil y sobra, ¿no? Y después tenés a los grupos de los activistas, que esta gente que sale, que la verdad es... Es admirable, oh, que la luchan, de que la pelean, pero también hay una cosa cierta, digo, hay que generar fuentes de trabajo, pero no contaminen, vos, quémense en las pestañas, por eso están ahí, por eso la gente los pone. Endulzamos porque como no se cortó, empezamos a ensayar los sonidos de la radio, del Empalme Rock. ¿Cuánto hace que no escuchábamos esto? Estos son de Groenlandia, allá donde quieren, donde el peluquín quiere ir a intervenir. Dark Iceberg Paper, Dark Iceberg Paper, The Girl. Y tengo acá a mi querido amigo, mirá vos. Mirá quién llegó, che, Francisco. Llegó Franco Battiato. A ver, ahí está sonando, verá. No, todavía no lo escuchás, pero ya está sonando, verá, presta atención. Si hubo alguien que experimentó con sonidos en la vela Italia, fue Franco, ¿no, che? Siempre lo escuchamos nosotros, siempre. Pasamos la estate su

di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente. Sta escuchando il Guruche desde Cañada Rosquín. Queda eso, che. El gurú tiene la capacidad de viajar por lugares que no podemos detectar ni en el jucle. Atento, gurú, a la mezcla. Mirá, escuchá. Palme FM. Avenue Park, mi vita oscura. Franco Battiato, chanson egocentric. Tu sonríes al estilo árabe. Me gusta. Miami Beach Playa, de niños con juguetes cruzando el universo. Chanson egocentric, sal, santo, son. Chanson, ego centric, self centered song. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo estoy fuera de mí? Dime dónde voy. Chanson, egocentric, self-centered song. Chanson, egocentric, self-centered song. Vengo de la isla de Sicilia, que no está lejos del África. Viene de la isla Sicilia. Tierra extranjera. Y canto para la EMI. Si hubo alguien que experimentó con el sonido fue Franco Battiato. Lo escuchamos desde 1981, Anderle. Central Park, mi vida oscuras. Ich bin klein. El pueblo cantaba alrededor del fuego en el campo. Yo recuerdo un sonido prehistórico. Era en el tiempo de los dinosaurios. Chanson, egocentric, self-centered song. Chanson, egocentric, self-centered song. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Cuando estoy fuera de mí, ¿de dónde vengo? Dime dónde voy. Viene de la isla Sicilia, dijo él mismo. Y nosotros nos vamos a la isla de los sueños con una canción de Franco, La estación de los amores. Es de Palme. Rock, rock, rock, rock, rock. Estación de los amores. Los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy

lentamente, mientras la urraca encima de un ciprés mira. Seguimos transmitiendo desde algún punto del globo. Han verano, mai caliente. Han verano, mi cuenchi. Le saluda desde la piscina congelada. De congelada, ionizada, el disco Kilo Berto, cabezas va cagando. No hemos nacido jamás. Radio El Empleo.